¿Qué es lo que están planeando con esta manifestación, ya que poniéndose, digamos, apoyando a la gente de Cajamarca y en contra de este de proyecto Conga, que muchos dicen de que debe ir, otros dicen que no va a ir, y hasta ahorita el presidente Ollanta no se ha pronunciado exactamente sobre eso? Eso no es verdad, el presidente Humala se ha pronunciado, al igual que en una conferencia donde han señalado los resultados de un estudio que realizaron con peritos internacionales, donde lo que están señalando es que el actual estudio de impacto ambiental que declara viable este proyecto tiene serias irregularidades. Por tanto, lo que han dicho es que el proyecto tal cual está es inviable. Lo que tienen que hacer es proceder conforme a lo que ellos mismos han trabajado. Eso es lo que se está pidiendo. Y lo que está pidiendo la población de Cajamarca es eso, nada más. Y pedir que seriamente se hagan estudios donde haya una autoridad ambiental sólida que tenga realmente cuidado con los recursos que son no solo para nosotros hoy, sino para nosotros en adelante. Escucha, policía, la lucha es en el mar. Escucha, policía, la lucha es en el mar. Utilidades, y a nosotros, nuestra empresa también gana las utilidades normales, pero sin embargo a nosotros no nos han pagado ni un solo. Viendo con las demás empresas más chicas que nosotros, les han pagado a todos sus trabajadores y a nosotros no nos dan cumplimiento a este pedido. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo la reposición de nuestros compañeros trabajadores, 31 compañeros trabajadores que solamente por formar un sindicato lo botan, lo sacan del trabajo. Y eso queremos que lo repongan nuestros compañeros trabajadores. Esa es la empresa minera Volcan que está haciendo esto, señores. Señor, ¿usted esta marcha, que es una marcha antiminera, que está acá en la Plaza 2 de Mayo, también está sumando a la lucha contra el Conga? ¿Ustedes también están contra ese proyecto? No, nosotros estamos aquí haciéndonos presente, porque realmente acá nosotros, nuestra empresa de nosotros, que es una empresa grande, que tiene varias subsidiarias en todas partes de Perú, ellos no están cumpliendo con nosotros lo que realmente deben cumplir. Ya les he explicado los motivos. ¿Ustedes han venido a Lima desde cuándo son acá? Sí, estamos en huelga ya hace 17 días, estamos en huelga y no nos hacen caso. Siempre nos paran diciendo que no pueden arreglar el problema. El problema es bien sencillo para que nos arreglen a nosotros. Se dejó todos sus labores para venir acá. ¿Cómo? Reclamo su derecho. Labores para venir acá. Dineros en la calle. Estamos en huelga general. Reclamo su derecho. Una huelga general estamos. ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre cuál es? Jorge Martel. ¿Usted es representante de su cargo? Sí, yo soy del comité de lucha. Mineros unidos jamás serán vencidos. Mineros unidos jamás serán vencidos. Volcan realmente era una empresa de una corporación de Centroamil. En la época de Fujimori, lo privatiza. Fujimori prácticamente entra en convenio con los dueños de Volcan Leds a cambio de tener sus testaferros adentro, que también Keiko Fujimori también es accionista de Volcan. Hoy día, explotador del compromiso de la compra y venta de Centromín, ellos tenían la obligación de invertir 70 millones, nunca invirtieron nada. Hoy día, los trabajadores hemos sido vulnerados nuestros derechos. Compañeros trabajadores que han sido desnaturalizados su contrato. En cuanto a los sindicatos, ¿se puede formar sindicatos o no en Volcan? Volcan no permite la organización de sindicatos. Por parte de la organización de sindicatos es que han sido despedidos 34 compañeros por formar un sindicato. ¿Y Volcan qué trato tiene con Xtrata? Xtrata. No, no tiene ningún trato con Xtrata. No, Xtrata es parte de la Sociedad Nacional de Minería, donde también es socio Volcan también, pero no cumple lo que es su ética de compromiso con los pueblos. Sí. Volcan ha estafado al que hoy día es congresista, haciendo un convenio para ejecutar un plan de extensión, un plan L de ampliar el Tajo. Volcan nunca cumplió con sus obligaciones. Gracias. Cuenta de cómo, porque no queremos que pase como ha pasado con nosotros. Es por eso nuestra. Claro, vale. Muchas gracias. Paro nacional. Si no hay solución, paro nacional. Si no hay solución, paro nacional. Si no hay...